Y estamos acá para volver a armar aquello que fue una pelea durante tantos años, que es una ley de servicio de comunicación audiovisual que sea para todos, inclusiva para las organizaciones, para las organizaciones libres del pueblo, como lo dijo Busso en aquel día que volvimos a tener una ley para todos. Y la realidad es que es volver a empezar una parte, creo que gran parte de lo que ya hicimos sirve y nos arma y nos organiza y nos va dando un nuevo desafío. Creo que está bueno también que, como todos sabemos, o creo que todos proponemos, que las cosas no sean estables y que las cosas que se hayan armado sean así para siempre, sino que tenemos la posibilidad de repensar y repensar lo que hicimos. La ley está buena, la ley había que mejorarla en algún momento o cambiarla o reformularla. Este no era el momento en el que había que recambiarla, reformularla, sino que había que consolidar lo que estaba hecho. Pero bueno, nos agarra así como estamos, y como estamos, nos junta de vuelta. Hay un montón de caras que nos volvemos a ver después de mucho tiempo, y sirve para reorganizarnos y volver a enfrentarnos a un poder el cual claramente le da la palabra a la economía, digo, y eso es lo que se basa, digo, al mercado, al fútbol no para todos, sino volver a ver la tribuna, y aquello que por lo que luchamos durante tanto tiempo se vuelve para atrás. Está bueno porque tenemos fuerza, está demostrado, somos muchos, vinimos de distintos puntos del país.